Uno tras otro, tus elegidos. En invierno sonamos más arriba. Más arriba. Calidad, estilo y buenas canciones. Invierno 2016. FM Estilo 99.5. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Cuando quedo en cansado de los pocos que cobran. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La hora del 14 bis. La hora del 14 bis, dice Virginia Corol, que está acompañándome el día de hoy en la co-conducción. ¿Cómo estás, Virginia? Buen día. Bien, buen día, buen día. Un día medio raro, ¿no? Parece que va a llover. Está nubladito, ya vamos a actualizar los datos del tiempo, si es posible. Al menos hace unos días el pronóstico decía que hoy sábado iba a llover, así que veremos qué dice el Servicio Meteorológico Nacional para la ciudad de Posadas. Y el mal tiempo no es solamente climático, también hay un malestar social, si se quiere, que se está percibiendo en Misiones desde hace mucho tiempo. Y a nivel nacional, ¿viste? Las cosas cuando salen por la televisión nacional, ahí recién son importantes. Cobran fuerza. Por ejemplo, cuando salió por televisión nacional las largas colas del puente internacional de los argentinos que pasan a la ciudad de Encarnación a hacer una pequeña diferencia para llegar a fin de mes, bueno, fue noticia nacional, ahí recién empezamos los misioneros a preocuparnos por la cuestión. De hecho, vinieron funcionarios... del gobierno nacional a interiorizarse de la cuestión. Bueno, ahí tuvieron un respiro la Cámara de Comercio ahí para poder manifestar lo que estaba pasando, comunicar, informar. El gobernador Pasalacqua reconoció que Misiones es una provincia pobre, ¿viste? Para dar lástima a los funcionarios nacionales, ¿no? Nunca lo reconoció la renovación nunca lo reconoció para los misioneros. Pero para informar a los señores del Gobierno Nacional, sí dijeron que Misiones es una provincia pobre en muchos sentidos, ¿no? Pobre estructuralmente, pobre en educación, pobre en trabajo, pobre en salarios, pobre en infraestructura. Y bueno, eso no es novedad para... En espacios recreativos es pobre. En espacios... O sea, me refiero a que no hay poca oferta de teatro o de algún tipo de salida para la digamos sin pagar, ¿no? O sea, hay poca cosa, poco desarrollo cultural. Ajá. Está el centro del conocimiento donde se realizan algunas actividades culturales, pero el problema es llegar al centro del conocimiento, ¿no? ¿Cómo haces para pagar la... Bueno, muchas familias no tienen ni siquiera para el colectivo, así que es complicado. Sí. Es complicado esto que decís. Deberíamos por ahí mirar lo que hace el resto del mundo. Hay lugares donde, bueno, la premisa es en los lugares más feos hacer las cosas lindas. O sea, por ejemplo, en un barrio carenciado, en un barrio pobre, bueno, ahí tiene que haber instalarse un centro cultural, un centro un centro recreativo, ¿por qué no? Un centro de sana recreación. Uh-huh. Hay algunos reflejos, si se quiere, en la ciudad de Posadas. Bueno, en mi caso particular me toca de cerca el CEF, el Centro de Actividades Deportivas del barrio Fátima, donde yo trabajo. Bueno, tratamos de aportar el granito de arena, ¿viste? Brindar un espacio recreativo, deportivo, donde, bueno, confluyen mucha gente joven y muchas criaturas, muchos infantes. Y bueno, algo estamos haciendo, ¿no? Pero es el gobierno provincial, en este caso, el que tiene que ponerse las pilas a proporcionar este tipo de cosas. Así que, bueno, muchas noticias en esta semana, cortes de ruta acá en la ciudad de Posadas, en la provincia, paro docente, 4 días de paro docente, con mediana adhesión, pero una forma de decir que estamos en pie de guerra los docentes, reclamando lo que históricamente venimos reclamando. Hubo cambio de gobierno nacional, pero la historia sigue siendo la misma para los docentes. La única novedad es que quienes antes estaban callados, ahora resulta que se ponen al lado nuestro para hacer los reclamos. Estamos hablando de la otra CTA, la CTA de Yasky, que está aprendiendo a levantar la voz. También inclusive UDPM hizo algunos reclamos tibios a través de comunicados de prensa. Pero bueno, ahí estamos los docentes luchando. Se prevén jornadas de lucha para esta semana que viene y para la próxima también. También lo que pasa es que esta semana por ahí no se notó tanto porque no hubo comienzo de clases. Claro. Era más mesa de examen, qué sé yo, o sea, era poca la asistencia de alumnos, digamos. Por ahí, ya cuando empiecen las clases. Pero el hecho político de que el inicio de las actividades escolares comience con un paro son importantes para hacer el efecto. Salió en Noticias Nacional que Misiones estaba de paro el día en que se debían iniciar las actividades. También hay novedades de la CTA Nacional, que convoca jornadas de lucha el día 11 de agosto. Ahí estamos confluyendo con muchas otras organizaciones para hacer los reclamos que tienen que ver con los que tenemos acá en la provincia, y también los reclamos que se hacen a nivel nacional, que a muchas provincias afectó el tarifazo, el tan mentado tarifazo, que ahora resulta que también se vino el tarifazo de electricidad, y un juez dictaminó para todo el país que debía retrotraerse la medida, e inclusive instó a las empresas proveedoras de electricidad que tienen que devolver la plata a los usuarios, de alguna forma. Esto implica, estaba hablando el presidente de Edenor, implica que para los próximos 6 meses, a un año, la empresa no va a tener ingresos de plata para llevar adelante sus actividades si se realmente tiene que devolver esta plata. Así que, bueno, estamos complicados ahí con la pesada herencia kirchnerista que dejó el gobierno que se fue, y bueno, y un gobierno que no le está encontrando el agujero al mate, con cierto grado de ineptitud social, si se quiere, muchos conocimientos técnicos, muchos empresarios ahí como funcionarios, muchos CEOs, le dicen a los administradores de empresas, pero no tienen esta empatía social, si se quiere, para atender estas cuestiones, ¿no? De dar un tarifazo tan grande a muchas personas no les significó mucho, pero a otros les dejó en el camino, les dejó pata para arriba, especialmente a las pymes que deben emplear gente o emplean gente, y bueno, están despidiendo gente, están abriendo cesantías, suspensiones. Así que no está fácil la cosa para gobernar este país en este momento, y nosotros desde la CTA, como desde hace muchos años, siempre reclamando los derechos que nos corresponden y acompañando a quienes están reclamando cosas en la calle. Decíamos cortes de ruta también acá en la ciudad de Posadas, esta semana ampliaremos. También hay novedades de la Secretaría de Derechos Humanos de CTA. Graciela Franzen está propuesta para ocupar un cargo en una nueva secretaría, si se quiere, que va a haber a nivel provincial, que es la Secretaría de... ¿Anticorrupción? No. Bueno, ya te digo. Pero es cuando... Antitortura. ¿No? Ah, mira. Van a hacer una acción de contralor en las comisarías para evitar estos tantos abusos policiales que están existiendo desde hace muchos años en nuestra provincia. Inclusive hay gente desaparecida y hay gente que murió en sí. manos de la sí, sí. de las fuerzas policiales. Uh-huh. Así que, bueno, una comisión antitortura, que, bueno, ahí está Graciela Franzen, propuesta por la CTA, a ver si logramos ocupar un espacio que nos corresponde por derecho, para que no vaya cualquier funcionario del palo como para acompañar nada más la función y hacer, dice que está haciendo alguna cuestión. Así que, bueno, y también un nefasto decreto, el 913, el gobernador Hugo Pasalacqua tomó la decisión mediante el decreto 913 de congelar los nombramientos. Se trata del congelamiento de la planta del Estado y no puede ingresar absolutamente nadie más. O sea, no va a ingresar nadie más a trabajar al Estado provincial este año. Así que los que aspiraban a un cardito acomodado este año, bueno, van a tener que esperar por lo menos por este año. Así dice el decreto, por lo menos. Veamos qué dice. Ahora, no dice nada de echar ñoquis, que sabemos que existen todavía. Hasta donde yo sé, me consta por una persona, un par de personas que conozco, que cobran sueldos sin trabajar. Ajá. Directamente, es decir, gente... Ñoquis, los sí, ñoquis. Gente que trabaja en algún lugar y cobra un sueldo, pero además tiene otro sueldo, fantasma. Les dijeron que les iban a congelar ese sueldo. O sea, que no iban a recibir aumento, que ningún tipo de movilidad, pero que lo siguen cobrando. Sí, sí, por eso. Y esto de que no va a entrar nadie, veremos. Permitime dudar, porque lo menos importante es que entre. El titular dice: Misiones congeló nombramientos en el Estado y eventuales aumentos en salario y personal. Así que esto iremos ampliando. Sí, hay gente que va a seguir en negro y hay gente que es ñoqui, que va a seguir cobrando como ñoqui. Vamos a ver qué pasa. Sí, o sea. Y es plata que se va y que debería ir a los que realmente trabajan. Así que, bueno, ahí está el reclamo, por supuesto, la CTA denunciando esto. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto o WhatsApp, 3764-737874. La línea fija de comunicación, 446-1061. A través de internet puedes escuchar en www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Escuchamos un poco de música en la mañana del sábado y ya ampliamos los temas que estuvimos presentando. Música en la mañana del sábado. Preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. El frío invierno se siente en la radio. El frío invierno se siente en la radio. Los sonidos que más te gustan suenan acá. Suenan acá. FM Estilo 99.5. Es el invierno 2016. Es tu radio. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Continuamos en la hora del 14 bis, Virginia Corolo en la co-conducción y en la conducción, quien les habla, Ernesto Avellaneda, Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Vos sabés, Virginia, que la CTA es una central de trabajadores que sería igual prácticamente en rango a lo que es la CGT. La única diferencia es que la CGT tiene personería, esa figura que es la legalidad, digamos. Y la CTA aspira a tener la personería gremial también, pero por cuestiones políticas todavía no se la están dando. Bueno, con el kirchnerismo es el gran problema de estar siempre en la vereda de los trabajadores y no en la vereda del poder político, ¿no? Porque si anduviéramos bien con el poder político, claro, si nos agacháramos un poquitito más la cabeza hacia el poder político, porque es el gobierno, el Ministerio de Trabajo el que te da la personería gremial. Si anduviéramos bien, agachando un poquito más la cabeza, arrodillándonos un poquito más capaz, ya teníamos la personería gremial tan anhelada, que nos daría una legalidad un poco más. Igual no somos ilegales, tenemos el número de inscripción correspondiente que nos avala para hacer las acciones que llevamos adelante siempre. En ese sentido, La CGT marcamos diferencia, ¿no es cierto? Porque la CGT abarca a trabajadores organizados en trabajos formales. Uh-huh. Los que tienen trabajos formales, o sea, en blanco, o sea, por darte un ejemplo que todos conocemos, camioneros. Está bien. Están todos en blanco, tienen la empresa que les contrata, que tiene que ver también con la movilización, la capacidad de movilización del sindicato para que tengan en regla a sus trabajadores. La CTA, por ejemplo, una de las diferencias es que también ampara o abarca a trabajadores que tienen la calidad de trabajadores por su condición de persona, que tienen ganas de trabajar, pero no tienen un trabajo formal, o sea, los desocupados. Un claro ejemplo es, por ejemplo, la CCC. La CCC, la corriente clasista y combativa, son personas humanas, están las personas humanas y las personas jurídicas. No, y las personas jurídicas también. Está bien. Perdón. También están las personas jurídicas, porque también tienen personería jurídica, sí. La CCC. Son personas que aspiran a conseguir trabajo y salen a la calle a reclamar trabajo. Y lo hacen permanentemente y gracias a eso consiguen, la verdad, que contratos muy precarios para hacer barridos de calles, en este momento veredas, todos vemos las veredas de la CCC en varios puntos de nuestra ciudad, pero que no están en blanco, o sea, cuando termina el conchavo, la changa, se quedan sin ningún tipo de derecho laboral y ahí hay que salir a la calle de nuevo a reclamar puestos de trabajo, y lo que reclama la CCC son puestos de trabajo genuinos, o sea, que se instale una fábrica algún día acá en la ciudad de Posadas o en algún punto de la provincia que pueda albergar cierto número de personas para que puedan vivir dignamente, no vivir esperando la dádiva del Estado o la buena voluntad de algún funcionario para que les otorgue los planes estos que también salen del Estado. En ese sentido, los desocupados, que son muchos, muchos en el país y en la provincia, uno de los problemas que tienen a la hora de ser desocupados es que no tienen obra social. Dependen exclusivamente de la atención en los hospitales públicos. Ahora yo digo, si tuviéramos un sistema de salud que nos brinde un servicio público de buena calidad, no habría mayores problemas. Claro. Ahora es una realidad que vivimos que la atención saliendo por ahí del hospital Madariaga, que es uno de los más avanzados que tenemos en la provincia, no hay otro puesto de salud que garantice en forma gratuita la atención más allá de los primeros auxilios. Y bueno, atendiendo esto, el gobierno nacional, Macri, lanzó un proyecto de cobertura de salud para los que no tienen obra social. Se presentó en la Casa Rosada, antisindicalistas, lo anunció en un acto. Según el gobierno, es para 15 millones de personas sin obra social y que hoy van al hospital público. Se hizo en el marco de un millonario reintegro de los gremios por 29 mil millones de pesos. Fíjate vos que Macri, para calmar un poco a los sindicalistas, especial porque los sindicalistas de la CGT manejan su propia obra social. Y el gobierno kirchnerista les retuvo 29 mil millones de pesos en los últimos años. O sea, le descontaban al afiliado y no le daban a la obra social que dependía del sindicato. 29 mil millones de pesos, y con esto vemos en la calle que la CGT prácticamente no aparece, más allá de salir a los medios de comunicación, hacer reclamos, criticar al gobierno, pero salir a la calle todavía no. Le están frenando. Claro, le están frenando, le están llenando la cara de billetes. Nosotros, la CTA, no tenemos obras sociales que dependan de nosotros, por eso no nos tocan ni un mango. Dijo Macri: estoy muy contento de que estemos todos acá reunidos, el tema es central. Por supuesto, no estuvo invitada a la CTA. Así arrancó Mauricio Macri su discurso en el Salón Blanco de la Casa Rosada para remarcar las presencias en el acto. Entre referentes sindicales, gobernadores y buena parte de su gabinete, el presidente anunció una reforma del sistema de salud con el objetivo de alcanzar una cobertura universal y el reintegro de casi 30 mil millones de pesos acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución, que era lo que le retuvo el gobierno anterior. Dijo Macri: pagar las deudas es fácil, rápido, hacemos un cheque y vamos a pagar. Todo lo demás va a requerir trabajo, aseguró el jefe de Estado. Fíjate vos, tan fácil era, según Macri. Durante los 12 minutos de discurso, Macri enumeró los cuatro ejes centrales del anuncio. Primero, la creación de la cobertura universal de salud, que según el gobierno incluirá a unas 15 millones de personas sin obra social que contarán con una credencial con su ficha médica e historia clínica y podrán acceder a descuentos en medicamentos. Luego pasó a los 8 mil millones de pesos destinados a fortalecer el sistema de salud pública. Pero eso, perdona Néstor, no es parecido a lo que pasa, por ejemplo, acá en Misiones con la obra social, esa Misiones Salud que depende del IPS. Ajá. Y sí, es algo más parecido a lo que sucede en Estados Unidos, donde hay un plan así parecido, pero que tiene que tener un aporte laboral. No, el Estado se encarga de hacer el aporte a la obra social para que tenga la obra social. Ahora, bueno, pero por eso te digo, ¿cuál es la diferencia con Misiones Salud? Misiones Salud depende de la provincia. Está bien, pero el sistema es el mismo. El sistema es el mismo. Y bueno, a ver, entonces, a lo que voy es, no es que yo sea mala onda, digamos, pero por darle obra social, o sea, por primero, la opción Misiones Salud es una buena ruta de desvío de fondo, digamos, ¿no? Por un lado. Especialmente los del IPS, que son los que aportamos nosotros. Especialmente, exacto. Somos afiliados y, o sea, aportantes. No todo lo que dicen va ahí. Segundo, el que tiene Misiones Salud, pero no te atiende, pero ni... o sea, es una mentira. Digo, muy pocas veces recibe. Y se resiente la atención del IPS. Del afiliado, porque los fondos... Macri, que o sea... Vamos a marcar las diferencias. Sí. Primero, esto va a ser nacional. Sí, está bien. Pero digo, en cuanto a lo que va a recibir el afiliado, ¿quién me garantiza? Pero yo quería llegar a un punto. Lástima, no le invitamos a tiempo a Chito Pasamán, pero no sé si te acordás, en la charla que tuvimos con él, sería bueno reflotarla. Recordemos que Chito Pasamán tiene una maestría en salud pública. Sí. Y él nos contaba que en el mundo hay tres sistemas de salud: el sistema público, el privado y el sistema de las obras sociales. Sí. En la Argentina, sorpresivamente, conviven los tres sistemas de salud. Y de ahí es que existe un caos, si se quiere, en el sistema de salud. Y creo que él había dicho que en todo el mundo el que mejor funciona es el público. El público cuando, cuando funciona. Claro, claro. Sí, por supuesto. Porque ahora yo digo, esto me huele a que va a ser negocio para las clínicas privadas. ¿Por qué no destinar ese dinero en el fortalecimiento de la salud pública y que la atención sea de calidad en los hospitales públicos? Más hospitales, mejores hospitales, y que sean realmente públicos. Claro, que se le pague mejor a la gente en los hospitales que públicos, se le pague bien a la que gente. Haya más insumos, que, o sea, repito, a lo que voy es, a mí otra vez me huele a verso, a negociado, a mentira, a negociado, otra vez. ¿Quién te dijo? Mirá, Néstor, si vos, pobre de allá de la villa de Buenos Aires, te va a ir con tu carnecito que dice que el gobierno está pagando tu seguro de salud, entonces te tienen que atender. Eso, bueno, eso va a depender de la capacidad de pago del Estado. Y bueno, pero a eso voy, Ernesto. Anuncian con bombo y platillo algo que hay muchas probabilidades de que sea mentira antes de nacer. Y que... Por eso hay que mirar bien cómo va a evolucionar. Aparte, esto. Disculpame, yo no tengo por qué agradecerle al Estado porque me provee de salud, la salud, derecho. Pero por eso, a eso voy. ¿Sí? Este dinero que va a ser negocio para que el pobre sin obra social se pueda atender en una clínica privada, y eso no va a ser gratis. O sea, va a ser gratis para el usuario. Claro. Pero el Estado Nacional va a poner plata a esa institución privada para que le provea atención. Claro. ¿Por qué no fortalecer la salud pública? Totalmente. Fortalecer la salud pública y dejar de lado estos negociados. Totalmente. Estos negociados con las instituciones privadas. Fíjate vos, gente con obra social en nuestro hospital se muere. Claro. O sea, insisto, no garantiza. Y quién más, quién menos, tenemos un conocido en países desarrollados del mundo, donde, como vos decís, que decía Chito, ya no existe la salud privada. Se van al hospital, sí o sí, es decir, ya no existe. Y en el hospital la atención es maravillosa. Claro, pero por eso hay que fortalecer, para mí hay que fortalecer la salud pública. Porque es como que a los pobres le den, ponerle una tarjeta social para subsidiarle el ingreso a escuelas privadas. Claro. Por ejemplo. Claro, exacto. Entonces, la escuela privada le va a decir perdón. No, o si el Estado pone bien la plata, buena plata, las instituciones privadas se van a llenar de plata y se van a poner contentos. Pero sí, ¿por pero qué no le van a dar la atención que se merece? Pero ¿por qué no destinar esa plata a la educación pública? Claro, a fortalecer lo público. A fortalecer lo público. Y porque ya sabes, ya que Macri va en contra de lo público. Ya sabes. Él dijo en algún momento pobreza cero en su campaña. Parece que cero pobre, o sea, eliminar de otra forma. Tiene dos formas de que no haya claro, pobre. Bueno. Bien, 22 grados la temperatura en la ciudad de Posadas. La humedad es del 64%. Vientos del este a 11 kilómetros por hora. Se prevé que para hoy sábado, bueno, ya sabemos, probabilidad de neblina por la mañana, y a la tarde-noche cielo nublado o parcialmente nublado, tiempo desmejorando con probabilidades de lluvias y tormentas aisladas, así que a sacar el paraguas. Vientos leves a moderados del sector sur. Hacemos un recreo musical y continuamos en la hora del 14 bis. la luz se ha puesto muy mojada. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además puedes afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Continuamos en la hora del 14 bis, Virginia Corol, quien les habla, Ernesto Avellaneda, tratando de llevar un poco de información y formación a los trabajadores y tratar temas que tienen que ver con los trabajadores, por supuesto, desde la óptica de los trabajadores. Todo, aunque parezca redundante, trabajadores, trabajadores, es el tema central de nuestro programa. La CTA Autónoma postuló a Graciela Franzen para el Comité Provincial contra la Tortura. La central remarcó la importancia de comenzar a monitorear y visibilizar la situación en la que se encuentran las personas en contexto de encierro en la provincia de Misiones. Apuntaron desde la CTA a la necesidad de que el mecanismo esté integrado por quienes tengan un compromiso real y concreto con la defensa de los derechos humanos y no termine siendo un espacio para legalizar, legitimar, ocultar las torturas, tratos crueles y degradantes que siguen denunciándose en los lugares de encierro en todo el país. Y bueno, Misiones no es la excepción, ¿no? Ahora vos fíjate, otra vez volviendo siempre al tema de nuestra formación de base, Ernesto, en nuestra matriz, si se quiere, ¿no? ¿Te acordás que el audio que me mandabas la otra vez sobre la educación en Finlandia? Ajá. ¿No? Uno de los países más desarrollados del mundo en todo sentido. Uh-huh. Hace mucho tiempo que llevan a cabo ese sistema que para nosotros es casi inalcanzable, que no es nada del otro mundo. El sistema educativo, ¿no? De Finlandia, uh-huh. Que si alguien quiere saber, busca en internet inmediatamente. Y nosotros Y también pensaba, cuando vos decías esto de crear, porque también están bogando por crear una comisión anticorrupción, ajá, ¿viste? Además de esta antitortura. Y pensaba también cuando una periodista contó que fue a Japón a trabajar un tiempo y que preguntó cuál era el sistema controlador de las emisiones, y no hay, le dijeron. Pero y entonces dice que ella le dijo, y si alguien hace algo mal, ¿quién le...? Y entonces le dijeron, pero no hacemos mal. O sea, ¿por qué vamos a hacer mal? Y acá tenemos que tener un policía, un jefe que controle al policía, un ministro que controle al jefe, que controle al policía, un agente que crear una comisión antitortura, o sea, ¿no? Conozco a Araciela Franzen, sé que si hay alguien que puede ocupar ese cargo es ella, no estoy en contra de ella, creo que es absolutamente capaz y bueno, todo lo mejor de Graciela. Es la indicada, pero digo, para el puesto. Absolutamente, para ese y para muchos más, porque es una persona demasiado honesta. Pero digo, ¿por qué hay que crear una comisión antitortura? Si el policía, o sea, no debería pasar eso. O sea, en vez estamos de hacer... Estamos gastando plata o gastando tiempo y esfuerzo en algo que no debería, porque... Como en todos los ámbitos, en vez de crear nuevas leyes, exacto, deberían respetarse las existentes. Listo, exacto. O sea, ¿por qué tiene que haber tortura en una comisaría? Uh-huh. Eso debería ser algo que ni nos planteáramos, uh-huh, que ni... No debería hacer falta. Sí, el otro día debatíamos con unos compañeros, bueno, en el barrio de uno de mis compañeros son muy habituales los robos, los rateos, los rateros que, ¿sí?, que pululan por el barrio. Vos no podés dejar nada a mano, no podés cuidarte, no podés andar con el celular, me contaba él, porque te manotean, uh-huh, lo venden por 20 pesos para comprar una picadura de marihuana, no sé qué. Sí, sí, seguro. Es habitual, es la realidad que vive el barrio. Y él me decía que llaman a la policía y la policía se los lleva los vecinos le piden que le den una paliza. ¿Viste? Por favor. Entonces uno dice, algo, yo le decía, pero eso no es correcto, no está bien. Y él dice, sí, pero no sabemos qué hacer. Y hay mucho para debatir, tratando de dejar de lado estas prácticas de violencia. Otro me decía, nosotros en el barrio nos organizamos con algunos vecinos y patrullamos el barrio. Y si encontramos un vaguito choreando, le agarramos y le damos una paliza. Sí, ¿viste? Sí, sí, son realidades que estamos viviendo, que tienen que ver con un cambio de cultura, si se quiere, que tenemos que empezar en algún momento. Ahora, los que tienen que dar el ejemplo son quienes gobiernan. Por supuesto, claro. ¿Cómo puede ser que cada vez que termina un ciclo de gobierno nacional, cada vez que termina un ciclo de gobierno nacional, se empiezan a destapar ollas de corrupción? Por donde vos apretás, empieza a brotar dólares ahora en esta última etapa. Donde vos pisás una cabeza, le explotan dólares por todos lados. Ahora hace poco metieron preso a un jefe de aduana, le allanaron la casa y le encontraron, no sé, 500 mil dólares en la casa. Sí. ¿Viste? Entonces, sí, sí. Hay un cambio cultural que tenemos que hacer. Esta ley que se promulgó para crear esta Secretaría Antitortura no fue propuesta por la CTA. Ahora, una vez hecha, nosotros decimos, tenemos que ocupar ese espacio. Sí, por supuesto. ¿Cómo vamos a dejar a que se autocontrolen los que están gobernando? ¿Entendés? Ese es el problema del autocontrol. Sí. Los organismos de contralor deberían ser de otro palo. Obvio. Político. Pero aparte, te repito, Ernesto, no debería haber organismo de contralor. Sí, debería. En un país desarrollado, ya que tanto queremos ser desarrollados, no existe el control. Uh-huh. Cada uno hace lo que tiene que hacer como lo tiene que ahora hacer. Ahora vos pusiste el ejemplo de Japón. Japón tiene 5.000 años de historia y de conducta y de cultura. Por supuesto, o sea, no me gusta. Nosotros recién estamos en 200 años y estamos en manos de los... Y ya nos robamos lo que Japón nos robó en 5.000 años. No, pero, por eso a mí no me gusta poner de ejemplo, pero nada más digo, país desarrollado... Pero es bueno ver qué pasa en el resto del mundo. Pero cualquier país desarrollado basa su desarrollo en el trabajo honesto, Ernesto, no hay otra vuelta. Que el diputado cobre 50.000, está bien, pero que cobre 50, pero nuestro diputado cobran 50 y roban 300.000. Entonces, obvio que así no vamos a funcionar, ¿entendés? No hay otra forma. O muchos sindicalistas también que deshonran. Pero ni que hablar. Ahora, hace poco se filtró información que el sindicato UDPM organizaba un almuerzo en el catamarán para un círculo más bien íntimo de afiliados, y que bueno, todo gratis, ¿viste? Pero aparte le podías llevar a tu familia gratis, claro, o sea, gratis para el que va a comer. Gratis para el que va a comer, nosotros pagamos claro, eso. Claro, o sea, el que es afiliado de UDPM está pagando la fiesta para y tenés jóvenes que están haciendo la universidad que no tienen para comer, y que cobran un plan Progresar que es una vergüenza, ¿sí? Y tenés otro que se están muriendo de hambre y ellos van a comer gratis con su familia al catamarán. ¿Pero de qué estamos hablando? Así como también hay jóvenes que tienen sus padres docentes que van a ir a comer al catamarán. Pero por supuesto, entonces, por eso te digo, esto es todo en el mismo barro, todos enlodados, como es que dice Cambalache. Sí. Es todo lo mismo, ¿entendés? Sálvese quien pueda, una cosa, una intolerancia. Fíjate el marido de la ministra de Educación. Tiene que salir a amenazar ahí él. Pero ¿por qué no te callás, chabón? ¿Por qué no, por lo menos, no tener respeto por el derecho a la huelga del trabajador? Si no vas a luchar, por lo menos no critiques a los que luchan. Exacto, y no te molestes con el que lucha. Déjale que haga su lucha, ¿entendés? Y bueno, Graciela Franzen, actual secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, es una de las postulantes para integrar la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Sí, sabrá. De reconocida e indiscutible participación de las luchas por la verdad y la justicia, Graciela fue una de las impulsoras de los juicios por los crímenes de lesa humanidad en la provincia. Qué bueno. No solo testimonió como sobreviviente, también fue fundamental en la búsqueda y el acompañamiento de muchos otros testigos, víctimas que se animaron a exponer ante la justicia los terribles vejámenes sufridos durante el tiempo de cautiverio. Ella fue presa durante la dictadura cívico-militar, su hermano Arturo Franzen fue asesinado en la masacre de Margarita Belén. Sí. La familia completa fue perseguida durante esos años. Graciela fue obligada al exilio y tras su regreso, ni bien se recuperó la democracia, fue la primera en denunciar ante la justicia los crímenes de los que fueron víctimas en esos años. Esa denuncia produjo las primeras detenciones de represores en la provincia. Fíjate vos que para la CTA Autónoma la postulación de Graciela Franzen no solo representa un compromiso ético y político con la defensa irrestricta de los derechos humanos, sino también una garantía de persecución de los objetivos que prevé protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Así que bueno, ahí está Graciela Franzen, postulada para integrar esta comisión antitortura, para evitar estas situaciones que se viven en las comisarías de nuestra provincia. Seguro que va a ser una excelente tarea, pero ojalá que no necesitemos eso algún día. Bien, vamos en los minutos finales de nuestro programa a decir que la CTA Autónoma junto a otras organizaciones sociales realizan una jornada nacional de lucha con paros y movilizaciones en todo el país. En el marco de la Jornada Nacional de Lucha con Paros y Movilizaciones que realizará la CTA Autónoma junto a otros sindicatos y organizaciones el próximo 11 de agosto en todo el país, la central convoca a conferencia de prensa con la presencia de dirigentes de la CTA de todo el país y organizaciones hermanas como Barrios de Pie, la CCC, la CTEP y el CIPREVA y el sindicato que nuclea a los trabajadores aceiteros. será el próximo lunes 8 a las 17 horas en el Hotel Quagliaro, ahí en Buenos Aires. Pero bueno, el 11 de agosto, entonces, Jornada Nacional de Lucha de la CTA, acá en la provincia de Misiones, se prevé un paro que abarcará a todas los organismos, a todos los trabajadores del Estado provincial. Así que el 11 de agosto, y también el 18 de agosto va a haber otro paro ya programado por UTEM acá en la provincia de Misiones. ¿Y qué pasa con el paro docente esta semana, Néstor? ¿Ya hay? El 18 está previsto por UTEM un paro docente en la provincia de Misiones, el 18 de agosto. Ajá, pero el lunes, en principio, normalmente comienza. No obstante eso, hay otras organizaciones, está el Frente Gremial, que está convocando a realizar... cosa que acompañamos, por supuesto, a realizar asambleas en todas las instituciones escolares para discutir la problemática docente y eventuales medidas de fuerza a llevar adelante. Ajá. Así que, bueno, uno de los reclamos principales de los trabajadores, especialmente, y estamos luchando por lograr eso, es la unidad de las diferentes organizaciones sindicales acá en la provincia de Misiones. Recordemos que los que estamos luchando permanentemente somos el Frente Gremial, el MPL, y UTEM, cada uno con sus propias realidades y sus propias modalidades, pero bueno, lo que estamos tratando de unificar son criterios para ver si podemos llevar adelante una medida conjunta. Lo que estábamos discutiendo el otro día desde el sindicato UTEM para los docentes, atención docentes, vamos a involucrarnos directamente en la temática docente. Para los docentes está complicada el reclamo en tanto y en cuanto permanezcamos entrampados en el artículo 9. Esto es lo que tienen que discutir los docentes en cada uno de sus puestos de trabajo, la viabilidad de salirse del artículo 9. Sí. El Estado provincial para este año no tiene contemplado salirse del artículo 9, que es una ayuda que proporciona, que brinda el Estado Nacional a las provincias. Cuando una provincia es muy pobre, como es el caso de la provincia de Misiones, o sea, para algunas cosas somos pobres y para otras, ¿viste?, estamos bien. Para hacernos el verso, el gobernador nos dice que estamos bien. Ahora, cuando tiene que ir a pedir plata al gobierno nacional, dice, mirá, somos pobres, no podemos pagar un salario docente como corresponde, así que no podemos pagar más de 5.900 pesos. al salario inicial del docente. Entonces, llegando hasta ahí, el gobierno nacional le brinda una ayuda con el artículo 9. Lo que estamos diciendo nosotros es que el Estado provincial se haga cargo de sus trabajadores, deje de pedir esa limosna que es el artículo 9 y le pague a sus trabajadores como corresponde. Si tiene tan las cuentas correctas como dice tenerlas, y que siempre estamos progresando, creciendo más y creciendo en paz, pero los bolsillos de unos pocos. Así que salirse del artículo 9 es un desafío ya para el año que viene, porque no está presupuestado para este año. Ahora se está empezando a debatir el presupuesto 2017, y ahí es donde hay que hacer hincapié en que lo que queremos es un salario digno. Salirse del artículo 9 significa que lo que cobramos por incentivo docente pase al sueldo, blanco. O sea, el trabajador va a cobrar lo mismo, o más. Claro. Esperamos que más. Sí, sí. La única diferencia es que de esa parte del sueldo se tiene que hacer cargo el Estado provincial. Entiendo. Como corresponde, porque nuestro patrón es el Estado provincial. El Consejo General de Educación depende de las arcas del Estado provincial de Misiones. Así que, bueno, salirse del artículo 9 implicaría la posibilidad de un aumento considerable de sueldo, dependiendo de la capacidad de movilización de los trabajadores. Así que bueno, ahí está el debate, analizar lo que es un recibo de sueldo, es un desafío también, salirse del artículo 9 para poder cobrar más, porque en la medida en que permanezcamos entrampados en el artículo 9, no vamos a conseguir un aumento considerable de sueldo. Nos habían dicho que para esta etapa del año íbamos a recibir un 30% de aumento en el sueldo. Mentira, era 30% de aumento en lo que era el fondo de incentivo docente. sí. Que es mucho menos de que decir 30% del sueldo. Obvio que es mucho. Así que atención docentes, entonces, a ponerse las pilas, a estudiar un poco el recibo de sueldo, a fijarse la posibilidad que tenemos de pelear, de luchar para salirse del artículo 9 y tener un poquito más de respiro para llegar a fin de mes, especialmente los docentes que recién se inician. En este momento está bastante achatada la pirámide salarial, o sea, los más antiguos están cobrando casi igual que los que recién se inician, así que ahí está el tema. Nuestra única posibilidad de incrementar salario en forma normal es a través de la bonificación por antigüedad. Así que si eso va desapareciendo, costó mucho recuperar en los últimos años, esperemos que no vaya desapareciendo. Una nota de color, atención a tener en cuenta la estrategia que está llevando adelante el gobierno nacional para atraer inversiones extranjeras. ¿Cuál es uno de los principales problemas que tiene el país para atraer a los inversores extranjeros para que industrialicen el país? Es la alta carga impositiva por un lado, y por el otro lado los costos laborales. Uh-huh. Argentina es uno de los países que mayores derechos laborales alcanzaron sus trabajadores. Ahora, a veces esto implica también un impedimento para la instalación de nuevas industrias, un impedimento, digamos, porque al patrón lo que le gusta, al capitalista lo que le gusta es ganar dinero a costa del sufrimiento, si se quiere, o de la explotación de los trabajadores. Así que atención a esta nueva estrategia, por supuesto con la ayuda de el aliado del gobierno, el aliado mediático que es Clarín y TN, ¿no? Fíjense esta nota, la industria de los juicios laborales, los caranchos ahogan a las pymes. Dueños de pequeñas y medianas empresas denuncian que los tiene de rehenes una industria del juicio. Hay miles de demandas por enfermedades laborales y estudios jurídicos que concentran el negocio. Las ART también se ven perjudicadas y trasladan a las cuotas los mayores costos. Desde una entidad empresaria prometen que si se resuelve el problema, generarán un 10% más de empleo. ¿Qué es esto? Hay un carancheo organizado a la salida de las clínicas que hacen medicina laboral. Los trabajadores son abordados incluso por trapitos que le dan tarjetas de abogados que los convencen de iniciar el juicio, dice un pequeño empresario en una oficina de un parque industrial del sur del Gran Buenos Aires. Un empresario dice, uno de los empleados me dijo que necesitaba la plata y que no estaba haciéndole ningún daño a la fábrica, porque nos quería cuidar, que la que iba a pagar era la ART, relata otro. Hay un empresario que tiene una hilandería, dice, las demandas que debió enfrentar por enfermedades presuntamente de origen laboral son más de 50, 34 están todavía en curso. O sea, viste, una hilandería es un trabajo insalubre por el tema del polvillo. Sí. Ahora, echarle la culpa al trabajador de que se enferma, viste, son extremos, si se quiere. Porque también hay muchos trabajadores vivos también que entran a una empresa sabiendo que dentro de un par de años le puede hacer un juicio laboral por enfermedad laboral. Nuestra empresa era una multinacional, la compramos y ahora somos una firma argentina. Las demandas que nos hacen por una cervicalgia, lumbalgia o una hernia posteriores al cese de la relación laboral son todas iguales, casi calcadas y presentadas por los mismos abogados, señala. Osvaldo Rosato es socio de una empresa papelera familiar y evoca los inicios. Mi papá tomó un crédito, mi mamá era su secretaria, para nosotros los hijos la empresa fue la primera escuela. Barríamos el taller para tener unos pesos y comprarnos las bolitas. Hoy damos trabajo con nuestra papelera y estamos siendo desangrados por las demandas. Bueno, lloran las penas, ¿viste?, los capitalistas con respecto a las demandas por juicios laborales de distinta índole. Ahora, las enfermedades laborales existen. Y la alguien falta de protección de los empleados y también. Y alguien tiene que pagar por un tipo que pierde su capacidad de trabajo por una enfermedad laboral. Ponerle un tipo que una hernia de disco por estar agachado todo el día o por estar levantando sobrepeso. Hay una empresa. Y no les dan los materiales para cuidarse. Claro, hay una empresa que no lo cuidó como correspondía a ese trabajador, no le dio En las escuelas pasa, el portero, para limpiar un grado, tiene que levantar por lo menos 30 sillas y 30 mesas. Mm. Por lo menos, un grado. A cada portero generalmente le toca entre 5 y 6 grados. Uh-huh. Y el patrón, la patronal del consejo en este caso, no les da el cinturón para proteger la espalda, zapatos de trabajo, guantes para trabajar. Si no se compra él mismo, no tiene estos elementos de seguridad. ¿Y quién le paga dentro de 5 años la lumbalgia, la hernia de disco? No sirve el trabajador, queda sin la capacidad de realizar su propio trabajo y, por supuesto, de conseguir, sí, otro trabajo. Lo que está diciendo este empresario es estos negros de, uh-huh, o sea, vamos buscan, camino, o sea, que son ventajitas, pero él no sé si él está, si él se banca a trabajar 8 horas, claro, como claro, trabajan los negros, que él dice que le hacen juicio, uh-huh, que no existen, ¿eh? O sea, vamos, uh-huh, están preparando el camino para, uh-huh, una flexibilización, uh-huh, laboral, como lo hizo Menem en algún momento, sí, para poder, sí, atraer al capital extranjero. Así que, sí, bueno, y para que gane el capitalista. Uh-huh. Uh-huh. Así que atención, entonces, sí, sí, a tener en cuenta estas cosas. Lo que decimos siempre desde nuestro espacio es a organizarse y a informarse. A informarse y a formarse. Y, por supuesto, estar organizado es la mejor manera de defenderse. Así que ahí estamos con la CTA, promoviendo esta organización, si se quiere, y la defensa de los derechos de los trabajadores. Así que, bueno, vamos terminando nuestro programa. Atención, docentes, a prepararse para las próximas medidas de fuerza. El 11 de agosto y el 18 de agosto, paro docente y paro en diferentes organizaciones sindicales también, dependientes de la CTA. Y, bueno, seguimos luchando para corregir el rumbo de este gobierno nacional. Y también del provincial, por supuesto. Corregir políticas de Estado. No, como dicen otros, tratando de tumbar un gobierno. No, nadie, la verdad que no queremos que fracase este gobierno, porque fracasa el gobierno, fracasamos todos. Lo que sí decimos es que hay muchas cosas para corregir, hay muchas cosas que este gobierno está haciendo mal, y bueno, alguien tiene que marcar el rumbo. No está haciendo nada bien este gobierno. Bueno, Hay muchas cosas que está haciendo mal. No pude abarcar toda la información para decir que todo está haciendo mal. Ahora, lo que sí, no queremos una crisis como la del 2001, no queremos derrocar a un gobierno, sí queremos que los trabajadores algún día puedan organizarse en una herramienta propia que nos lleve a gobernar el país y, bueno, a atender las necesidades de los pobres y de los trabajadores, no de los más ricos. Así que, bueno, esto fue la hora del 14 bis. Estuvimos con Virginia Corolla, Ernesto Avellaneda, quienes habla. Nos encontramos próximo sábado, 11 horas, por FM Estilo. El frío invierno se siente en la radio. El frío invierno se siente en la radio. Los sonidos que más te gustan suenan acá. Suenan acá. FM Estilo 99.5. Es el invierno 2016. Es tu radio. Estás viendo ese smartphone, ¿no? Te encantó esa licuadora. ¿Y qué te pareció esa tablet? Ya estás en el baile. Aprovechá 18 cuotas con las tarjetas de tu banco este viernes, sábado y domingo en productos seleccionados. Además, encontrá las mejores ofertas en tecnología, electrodomésticos y motos. Si estás en el baile, vení a Centro Hogar y disfruta la financiación que nadie te da.